Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta edición de Mi Tokio hablaremos del famoso teatro Kabukiza. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola queridos amigos, ¿cómo están? En Japón se dice que el otoño es la estación del apetito y también del arte. Para hacer cosas muy acordes al ambiente otoñal, esta vez visité el famosísimo teatro Kabukiza, que se encuentra en la zona de Higashi Ginza, a unos 20 minutos en tren desde Shibuya. Sí, es un edificio muy hermoso e imponente. ¿Y por qué elegiste el Kabuki para este otoño? La verdad es que siempre he tenido mucha curiosidad de conocer mejor esta arte escénica japonesa, pero no me había atrevido a dar el paso porque me daba la impresión de que necesitaba muchos conocimientos para entenderla bien. Sí, mucha gente piensa que el kabuki es muy difícil, ¿verdad? Pero este 2025 está muy de moda en todo Japón y las personas se están acercando a este mundo. Sí, este año estrenaron la película Kokuho, o Tesoro Nacional, basada en la novela homónima que narra la turbulenta vida de un actor de kabuki en la época de la posguerra y el rápido crecimiento económico en Japón. Y ha sido tremendamente popular, tanto que lleva en carteleras desde mayo y ha sido vista por más de 12 millones de personas. Es comprensible su gran éxito. Además de lo interesante de la historia, la fotografía y los vestuarios son muy hermosos. Y me encanta que esté ayudando a que se despierte el interés en mucha gente por el kabuki. Sí, a mí también. Pero antes de que avancemos más, hablemos un poco sobre qué es el kabuki para nuestros oyentes que no sepan mucho al respecto. El kabuki es un género tradicional de Japón que data del periodo Edo, entre el siglo XVII y el XIX. Originalmente en las obras también actuaban mujeres, pero en la actualidad todos los actores son hombres y los que se especializan en representar papeles femeninos son conocidos como onnagata. Algunas de las características de esta arte escénica son la música, que es en vivo y con instrumentos tradicionales japoneses, los magníficos vestuarios y quizá la más llamativa y reconocida por más personas es uno de sus maquillajes llamado kumadori. Sí, incluso los niños y la gente que no sabemos mucho de kabuki reconocemos inmediatamente que se trata de este arte escénico por el maquillaje con líneas rojas y azules, entre otras, en la cara de los actores. Así es. Y ahora, durante mi visita a Kabukiza, de la cual hablaré un poco más adelante, me explicaron cuál es la diferencia entre cada color. ¿Ah, sí? A ver, cuéntanos. En general, quienes llevan maquillaje con líneas rojas son los héroes de la obra. Los que llevan azul son los villanos. Y los que van de café son personajes que no son humanos, como monstruos yokai u ogros, entre otros. Ah, pues esto es una muy buena pista, porque así ya sabemos un poco más de la actitud de los personajes, aunque no podamos entender perfectamente todo. A mí la característica que más me llama la atención es el mie. Ah, sí, ese momento en el que los actores se detienen un instante para hacer poses y expresiones faciales muy impresionantes en los momentos culminantes de la obra o al final de esta. Sí, me encantan. Además, vale la pena mencionar que el kabuki ha sido reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Así de importante es. Y bueno, el mejor lugar para disfrutar de este espectáculo tradicional y sin igual de Japón es el Teatro Kabukiza, que es tan interesante y especial como el Kabuki. Las obras de Kabuki se pueden disfrutar en varios teatros en todo Japón y hacen presentaciones especiales también en otros lugares. Pero Kabukiza en Ginza tiene un encanto muy particular. Sí, es un edificio con mucha historia. Fue inaugurado el 21 de noviembre de 1889 y era una construcción de estilo occidental por fuera y japonés por dentro. Pues eso quiere decir que anteayer cumplió 136 años. Sí. ¡Qué bien! ¿Y sigue siendo el mismo edificio que en esa época? No, el Teatro Kabukiza actual es el quinto edificio. El de 1889 estuvo en pie hasta 1911, cuando se cambió por un edificio de fachada de estilo japonés, pero se incendió en 1921 y tuvieron que reconstruirlo. El tercer Kabukiza se inauguró en 1924 y en 1945 se incendió por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. ¡Ay, qué lástima que se volvió a incendiar! Sí, por suerte, algunas partes pudieron recuperarse y se remodelaron para el edificio que estuvo en pie de 1950 a 2010. Y por fin llegamos al quinto Kabukiza, inaugurado en 2013, que mantiene la esencia del cuarto edificio, pero se adapta a nuestros días con espacios amigables para usuarios en sillas de ruedas, etc. Además de un imponente edificio de oficinas en la parte trasera, que a pesar de ser tan alto y moderno, no desentona con el ambiente de Ginza y del teatro. No cabe duda de que es un edificio que vale la pena visitar incluso si no se ve una obra de Kabuki. Sí, aunque la visita perfecta sería poder ver una obra y disfrutar del edificio también. Por cierto, para nuestros amigos que estén interesados en el Kabuki, pero teman no entender el idioma, vale la pena mencionar que algunas obras ofrecen servicio de traducción al inglés. ¡Ah, qué bien! Así se puede vivir y disfrutar la experiencia por completo. Así es, pero a veces es difícil conseguir entradas, así que si vienen de viaje y no logran ajustar su agenda, ir a conocer solamente el Kabukiza será un muy buen recuerdo de Japón. ¿Y se puede entrar libremente al edificio? Ciertas partes están abiertas al público siempre y otras solo cuando se va a presentar una obra. Por ejemplo, la zona de tiendas en el sótano está siempre abierta y la gente puede comprar mucha mercancía relacionada con el Kabuki. Incluso algunos de los personajes kawaii más famosos de Japón vestidos como si fueran actores de Kabuki. ¡Ay, qué bonito! Mi parte favorita de esta zona es el lugar donde venden fotografías de las mejores escenas de las obras de Kabuki que se están presentando. ¿Y cómo es eso? Pues hay muchos fans que quieren tener fotos de sus actores favoritos o de las escenas más representativas de las obras. Y aquí es el lugar donde se pueden comprar estas fotos. Es increíble. En la época de la tecnología digital, yo pensaba que la gente ya no tenía tanto interés en guardar fotos, pero estas se agotan. Claro, es que con los vestuarios tan hermosos y el maquillaje tan vistoso, no me extraña nada que la gente quiera guardar un recuerdo. Además, en las obras está prohibido tomar fotos, ¿verdad? Sí, así es. Antes de empezar, se pueden tomar fotos del interior del teatro y el escenario. Pero al empezar la función, ya no. Bueno, el teatro y el escenario también son magníficos. Eso sí, y no se pierdan las fotos del blog. Cada rincón de Kabukiza es tan particular que dan ganas de tomar fotos de todo. Pero antes de hablar de eso, quiero mencionar algo que me pareció muy interesante de este teatro. El papel tan importante que tiene la comida. Ah, sí. Durante los intermedios se puede comer en las butacas y en el lobby del primer piso. Sí, mucha gente compra su caja de almuerzo bento para comer o van a las cafeterías que hay en el edificio. Pero me sorprendió lo populares que son los taiyaki, unos postres rellenos de pasta de frijoles dulces con forma de pescado con un significado auspicioso. Durante mi visita pude presenciar cómo, cuando terminó el primer acto de la obra, la gente salió casi corriendo de las salas para comprarlos. Es que como no se pueden reservar y solo se venden durante el intermedio, la gente no quiere perder la oportunidad de probarlos. Además, es un regalo perfecto para llevar como recuerdo. Exactamente. Pero volviendo a la belleza de este edificio, si tienen la suerte de ir a ver una obra, les recomiendo que vayan con tiempo para poder admirar también su exterior. Como mencioné antes, este edificio de quinta generación tiene una fachada de estilo japonés. Y cuando lo visité, tenía una torre temporal con telas moradas conocida como Yagura para celebrar los 130 años de la fundación de la empresa que administra el teatro. Esta Yagura, en el periodo Edo, era un símbolo de que el gobierno reconocía estas obras como un arte oficial. ¡Ay, qué suerte que hayas podido ver algo tan especial y que nos lo compartas en foto! Sí, fui muy afortunada. Otro detalle que me llamó la atención es la importancia del color rojo. Las columnas al interior del edificio están pintadas de este color como si se tratara de laca, y las alfombras del suelo también. Incluso las escaleras eléctricas, que normalmente son del metal con el que están hechas, aquí están pintadas de rojo. Es que el rojo, como dijimos cuando hablábamos del maquillaje de los actores, representa el valor y el heroísmo y es un color muy importante para el kabuki. Así es. Otro detalle que me llamó mucho la atención es que en los pasillos y salas afuera del teatro hay muchos cuadros y pinturas. No esperaba encontrarme otro tipo de arte que no fuera el kabuki aquí. Por un momento me sentí en un museo. ¡Ay, qué interesante! Kabukiza es un espacio para disfrutar del arte en muchos sentidos, ¿verdad? Sí, pero quizá lo que más me encantó fue el símbolo de Kabukiza, el Ho-Oh-Maru, que es un ave fénix. No solo se encuentra en las cortinas de entrada del teatro, sino en muchísimos rincones, como en los tapices de algunas puertas y en las tejas de los techos. Por cierto, desde el jardín que hay en el quinto piso se puede ver parte de uno de los techos del edificio y hay un secreto. ¿De qué se trata? Pues una de las tejas con motivo de ave fénix está de cabeza. Es muy divertido estar buscando cuál es y se dice que es de buena suerte encontrarla. Ay, espero que la hayas encontrado. Por supuesto, me tardé un poco, pero no quería regresar a casa sin la buena suerte. En este mismo quinto piso hay una galería en la que se puede conocer más de la historia del edificio. Por ejemplo, hay maquetas de los cinco edificios de Kabukiza que ha habido, algunos objetos que se guardaron de los Kabukiza anteriores, como una vidriera en la que se ilustra a un actor de Kabuki, y también tienen exposiciones temporales. Como quedé tan encantada con el mundo del Kabuki, aproveché para visitar la exposición This is Kabuki, que estuvo abierta hasta el 16 de noviembre. Ay, qué lástima que ya haya terminado, pero compártenos qué es lo que pudiste aprender y experimentar en ella. La verdad fue genial porque aquí pude ver libros que detallan el tipo de maquillaje de los actores. Descubrí que existe un libro sobre pelucas. Imagínense, en él se describen cómo deben ser las pelucas que lleva cada personaje y claro, se adaptan al actor que lo va a representar. Ahora pienso que el kabuki es un arte que encierra muchas otras artes. Tienes toda la razón del mundo, justamente así es. La parte más especial de la exposición es que podías experimentar, por ejemplo, ver de cerca la escenografía. Y era escenografía real. Sí, era escenografía que se ha usado realmente en las obras. También pude convertirme en Tomomori, un personaje de la muy famosa obra Yoshitsune Senbon Sakura, cuando sujeta una enorme ancla y se lanza al mar. Ay, he visto la foto en el blog. Qué divertida experiencia. Ahora tengo muchísimas ganas de ver la obra. Y algo que me impactó muchísimo y que tal vez no se pueda apreciar tan bien desde las butacas es la utilería. Había unas espadas pintadas de rojo para simular la sangre y también unas cabezas cortadas de alguna obra en la que aparecen decapitados y en la parte de abajo estaban también pintadas de rojo. Me sorprendió el cuidado que ponen a todos los detalles, aunque puedan pasar inadvertidos o sean imperceptibles para el público a lo lejos. Qué interesante es el mundo del kabuki y del teatro kabukiza. Podríamos pasar un día entero hablando de ellos. Así es, pero por hoy se nos ha acabado el tiempo. En la galería se realizan algunas exposiciones interesantes cada cierto tiempo y vale la pena buscar información al respecto. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado de este paseo por el Teatro Kabukiza, repleto de arte y comida deliciosa. Y cuéntenos, ¿han tenido la oportunidad de visitarlo o ver una obra? Esperamos sus mensajes. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Senryo Yakusha, un término que data del periodo Edo, que hace referencia a actores extraordinarios de Kabuki, interpretado por King Nu. ¡Que lo disfruten! Catastrophe, 超えてくるカルマ 狂気のごとしかぶりつつない 巻きつぶせ火のメッセージ 駆け巡った空 Y ahora vamos a revisar la correspondencia de esta semana y en esta ocasión vamos a ver los mensajes que hemos recibido a través de nuestra página en Facebook. Muy bien, empezamos con Lyudmila Kibecheva que nos manda un saludo con un emoji muy bonito. Muchas gracias. Seguimos con un mensaje que nos envía Nersi Yato. Nos dice que es una delicia la fruta del kaki, tan popular en el otoño de Japón. Muchas gracias. Y sobre el programa de curry, Fernando Carlos Iriat Tirone nos dice que él prefiere usar el curry en polvo y no las pastillas de las que hablábamos, el roux. Ay, pues también es muy rico. Muchísimas gracias. Y también Herencia Arciniega Feruchan nos dice que vivió en Japón 18 años. Y dice que al principio no le gustaba mucho el curry, pero una vez lo probó ya no pudo soltarlo. Y dice que se convirtió en uno de sus platos favoritos tras el tempura y unagi, ese pescado asado tan rico. Muy ricos. Muchas gracias, Herencia. A todos muchas gracias por sus mensajes. Y a continuación les presentamos algunos videos recomendados de NHK World Japan. El 5 de noviembre, personal de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón comenzó operaciones en la prefectura de Akita para hacer frente al problema de los osos salvajes. Se ha registrado una serie de ataques de osos a humanos que han dejado muertos y heridos. En la prefectura de Aomori, los agricultores se afanan en la recolección de manzanas de la variedad Fuji. Aomori, donde predomina el cultivo de dicha variedad, es la mayor zona productora de manzanas en Japón. Y por último, estudiantes de secundaria superior en la ciudad de Iwakuni, prefectura de Yamaguchi, aprendieron acerca del negocio turístico en una clase especial con la presencia de James Jr., un perro de raza Shiba Inu que se desempeña como embajador de turismo de la ciudad. ¡No se los pierdan! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy quiero hablarles sobre el tatami, las esteras confeccionadas con paja y otros materiales vegetales que se utilizan como revestimiento del suelo en la arquitectura tradicional japonesa. El tatami hace notar su presencia en los espacios donde se encuentra, ya que conserva un aroma único producto de los materiales orgánicos con que se fabrica. Personalmente siempre me ha parecido que se trata de un olor reconfortante, que invita a la comodidad, ayudando a crear una atmósfera de calma y relajación. Pero la verdadera magia del tatami radica en su estandarización y funcionalidad. En Japón, el tatami no solo ofrece un confort firme, pero acogedor, bajo los pies descalzos, sino que constituye una unidad de medida. Las habitaciones tradicionales, o washitsu, se miden por cuántas esteras caben en ellas. Por ejemplo, se suele decir que una habitación mide 6 o 10 tatamis. Este tamaño estándar es la clave para la eficiencia espacial de las viviendas japonesas. Hace unos años viví en una casa que tenía una habitación de tatami. De día la usaba como estudio. Tenía en ella una mesa baja, un par de almohadones, una lámpara y algunos estantes con libros. Pero cuando caía la noche, acomodaba todo en un rincón y la transformaba en cuarto de dormir, simplemente extendiendo el futón directamente sobre el tatami. Esta capacidad de múltiples usos maximiza cada metro cuadrado, una necesidad vital en un país con limitaciones de espacio. Como ven, queridos amigos, el tatami, más que un tipo único de suelo, es un sistema que dicta el diseño, promueve el orden y fomenta una manera de vivir que se adapta a las necesidades de las personas. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.